decir de alguna de mis épocas en las que me crecí. Mi poesía es la de un muerto como la del Cid, dando lo justo y lo que merecí. Self-service. El cerebro contra la polla. El derby. Yo necesito 2 minutos. Soy Elvis. Represento la escena justo antes del coma, cuando bailabas con purpurina sobre el croma. No es una afición, lo que es un vicio. O sufro el síndrome de falta de atención. Alta definición, rima de autoservicio, con orden de cadena de alimentación. Self-service. Self-service. Raps bellos y raros como Edelweiss. Estoy olvidando trucos que jamás aprenderéis. Hubiera sido feliz en el París de Hemingway, o follándome una rastafari en una rave. Pero Barry está en la casa haciendo esto. Con Vic del Dr. Selmo somos putos maestros. No querrás saber qué hay en la mente de un enfermo. Ruedo una peli de Saw con el príncipe Guillermo. La bonita historia que nunca pude contar, porque no hay supervivientes tras mi choque frontal. Soy el miembro vocal que está volcando el local, y esta es mi fábrica de chocolate Willy Wonka. Self-service. Self-service.